vencer la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en este acto, en esta jornada de paro cívico, le estamos demostrando al gobierno que no nos vamos a rendir, compañeros. Que no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ellos, los del gobierno, pensaron, pensaron que podían derrotarnos en una semana, que con la promesa de una liquidación que ellos dicen jugosa, la mayoría del sindicato iba a caer en esa trampa. Usaron también a los traidores que hicieron el caldo gordo al secretario del trabajo. Esos que se rindieron diciendo que el decreto era irreversible y que había que liquidarse. Pues a ver si es cierto que cumplen su palabra y se liquidan, compañeros, porque en este Sindicato Mexicano de Electricistas no caben los traidores, compañeros. La jornada es exitosa en todo el país. Y advertimos a los medios de comunicación. Compañeros, la información que nosotros tenemos es que la jornada es un éxito en todo el territorio nacional. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! Aquí se ve la fuerza del ESMER. Aquí se ve la fuerza del ESMER. Aquí se ve la fuerza del ESMER. Aquí varios, la fuerza del ESMER. Varios cientos de mexicanos bien nacidos han salido a la calle a protestar en contra de este atropello del gobierno de Calderón, a exigir la derogación. No caigamos en la provocación, compañeros. Hay gente, compañeros, que se puede infiltrar. Compañeros, organizadamente, retirémonos de ahí, porque es una provocación que quiere montar el gobierno para justificar la represión. Que los compañeros que están ahí se identifiquen como electricistas y si no, que se retiren, compañeros. ¡Fuera de provocadores! ¡Fuera! ¡Fuera de provocadores! ¡Fuera! Nuestro movimiento, compañeros, lo hemos reiterado, es un movimiento de resistencia civil y pacífica. A nadie le conviene más un enfrentamiento violento que a la policía y al gobierno policíaco de Felipe Calderón. No podemos caer en esa provocación, compañeros. Tenemos noticias que en el estado de Oaxaca prácticamente todas las oficinas de Comisión Federal de Electricidad tienen presencia de las organizaciones sociales del estado en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así, en prácticamente ceder la fuerza del ESMER, aquí se ve la fuerza del ESMER, aquí se ve la fuerza del ESMER. Queremos reportar, compañeros. frontera México-Cuernavaca y Toluca-Ciudad de México, México-Puebla, las organizaciones sociales en respaldo al movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas han manifestado su apoyo de diferentes maneras, y que ha sido particularmente en la México-Puebla y México-Cuernavaca la Policía Federal Preventiva, que ha reprimido a nuestros compañeros. Nuestros compañeros, de forma organizada y pacífica, se han replegado para continuar esta jornada de lucha que apenas ahora comienza. Queremos dar unas instrucciones en este momento, compañeros, para que continuemos esta jornada. La instrucción del Comité Central es de que vayamos a hacer brigadeos en toda la zona periférica a este lugar. Los compañeros que están sobre el puente, que avancen organizadamente hacia el barrio de Tacuba y colonias adyacentes para hacer semáforos informativos, repartición de volantes y mítines relámpago para informar a la población de estas colonias de las actividades de este paro cívico e invitarlos a participar en la marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, para pedirles de manera solidaria que bajen el switch de su hogar entre 7:30 y 9:30 de la noche. Hoy tenemos, compañeros, que lograr el apoyo popular. Ese es el objetivo de esta jornada. Para los compañeros que están en esta lateral de circuito interior, avanzar del micrófono hacia Chapultepec, los que estamos de este lado, rumbo a esta zona de la colonia Cuauhtémoc, Chapultepec, con el mismo objetivo. Los compañeros que se encuentran en la parte posterior al sonido, que se distribuyan y avancen hacia la zona de San Cosme. Repito, la idea es hacer repartición de volantes, hablar con la gente, con el pueblo, explicar el conflicto, denunciar al gobierno y pedirles que se incorporen a las actividades de este exitoso primer paro cívico nacional. De esa manera, compañeros, hay que desplegar toda nuestra fuerza. La fuerza va a crecer en la medida en que tengamos el respaldo popular. El respaldo popular no lo estamos ganando mediante esta estrategia de la resistencia civil y pacífica. Nosotros somos los primeros en defender el orden constitucional. La forma en que fuimos desalojados de nuestros centros de trabajo constituye una flagrante violación a nuestras garantías individuales. Hoy los electricistas luchan por la defensa de la Ley Federal del Trabajo, de nuestros contratos colectivos, de nuestra autonomía sindical, y también respaldamos al pueblo, a la ciudadanía, en el descontento generado a partir de ese paquetazo económico que nos quita más y nos da menos. Más impuestos, menos gasto social para el pueblo de México. Eso lo tenemos que denunciar ante toda la ciudadanía y ganar su respaldo. Esas son las instrucciones que da el Comité Central, compañeros, y todos a reconcentrarnos a partir de las 2:00 p.m. en el Ángel de la Independencia para organizar nuestro avance hacia la Plaza de la Constitución. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Denme una S! ¡S! ¡Denme una M! ¡M! ¡Denme una E! ¡E! ¿Qué dice? ¡F! ¡Más fuerte! ¡F! ¡Muchas veces! Nos vemos en el ángel. Ya estamos listos.